En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este jueves 17 de septiembre de 2020. Y sí, el Elche es de primera, aunque a veces cuando te levantas, pues todavía te tienes que pellizcar. Un Elche que se estrena el próximo fin de semana, es decir, este no, el que viene, el último fin de semana del mes de septiembre en primera, contra la Real Sociedad en el Martínez Valero. Como siempre, saludarte desde el 101.4, desde donde hacemos este programa en los estudios centrales de Teleelch Radio Marca. Ya sabes que nos puedes escuchar en el 101.4, en la FM, y también desde cualquier parte del planeta Tierra, en nuestra web teleelch.es, en la app gratuita de Teleelch, que te descargas, como digo, de manera gratuita, también en la app de TuneIn Radio. Y nos puedes ver en la pantalla, en Teleelch, en la TDT. ¿Con cuántos futbolistas llegará el Elche al estreno de Liga? Pues de momento, a día de hoy, tiene oficialmente a 15, extraoficialmente a 16, pero que se podrían quedar en 15, y ahora lo explicamos. Hasta los 22-23 futbolistas que pide Jorge Almirón, pues ahí están los cálculos. Habría que firmar en torno a los 7 u 8 fichajes. Ahora mismo oficiales hay, en estos momentos, 3, aunque un cuarto, Miguel Ángel Cifuentes, también está ya cerrada su contratación. Solo falta desvincularse del Málaga. Hay otro futbolista que lo comentamos en las últimas 48 horas... y hablaremos con los compañeros de Radio Marca Zaragoza para que nos hablen de Raúl Guti, objetivo prioritario para la entidad blanquiverde. Como ayer ya comentábamos, Bragarnik ha subido su apuesta de 3 millones y medio a 4 millones de euros por traspaso, para pagar, no la cláusula de rescisión, que es de 10 millones, pero sí acercarse un poco más a lo que ofrece el Almería, que ha subido su apuesta a los 4,7. Pero el futbolista ha parado ese traspaso porque prefiere jugar en primera división. Bueno, pues toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que os vamos a ir contando y desgranando, de un equipo que está realizando la pretemporada en las instalaciones de San Pedro del Pinatar. Va a completar su segunda semana y última, porque mañana la expedición abandona ya este lugar de concentración para venirse a nuestra ciudad, y el sábado emprender viaje, un vuelo directo hasta la ciudad condal, para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona en el Trofeo Joan Gamper, la edición número 55, la primera vez que el Elche va a disputar este trofeo. Mucho ha tenido que ver el nuevo director deportivo del Fútbol Club Barcelona, que fue director deportivo del Elche Club de Fútbol en la temporada 2015-2016. Ramón Planes ha hecho fuerza teniendo en cuenta, primero, los condicionantes, que Barça y Elche están libres para jugar, que quieren jugar un partido amistoso para coger ritmo, y que ambos precisamente están libres. Pues qué mejor que aprovechar ese trofeo Joan Gamper en un partido que va a ser a puerta cerrada. Si no fuera a puerta cerrada, evidentemente el invitado no hubiera sido el Elche, sino un equipo de mucha más enjundia, seguramente extranjero, pero las circunstancias han hecho que, visto lo visto, Ramón Planes se hiciera fuerza para que fuese el Elche al que también le interesa. Un Elche que tendrá, eso sí, todos los gastos pagados a costa del Fútbol Club Barcelona para ese desplazamiento. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes, llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta del menú diario, unas tapas variadas o las cenas de verano en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano en Águila Bar. Bares para vivirlos. Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. En estos momentos el Elche Club de Fútbol tiene fichados oficialmente a tres futbolistas, o al menos oficialmente me refiero a que los ha anunciado públicamente. Pero es cierto que tiene más operaciones cerradas, una de ellas la de Cifu, y está cerca de cerrar la operación de Raúl Guti, por el que está echando el resto, hasta el punto de pagar cerca de 4 millones de euros de traspaso más el sueldo del futbolista. En estos momentos, y ahora nos pondremos en contacto con nuestros compañeros de Radio Marca Zaragoza, cada vez está más cerca porque la voluntad del jugador es jugar en primera, y para ello ha convencido al Zaragoza de cobrar menos de traspaso, aunque la diferencia con lo que ofrece el Almería, que es el mejor postor, una diferencia que está en torno a los 700.000 euros de lo que ofrece el Almería de más con lo que ofrece el Elche, vaya en variables para que el Zaragoza pueda beneficiarse en caso de que, bueno, pues consiga ciertos objetivos Raúl Guti en el Elche Club de Fútbol. Ahora mismo, oficiales, los fichajes son Jason Lukumi, el extremo derecho que también puede jugar de delantero, el colombiano, Sánchez Miño, el argentino, que por cierto no ocuparía plaza de extranjero, Lukumi sí, Tete Morente, que ya está entrenando, también Sánchez Miño y Tete Morente ya entrenan con el equipo allí en la pretemporada, el colombiano todavía no ha llegado. Lo de Cifu, insisto, con él está cerrado y además él es agente libre de firmar, puesto que ha quedado en libertad, como otros compañeros del Málaga, al entrar en el ERE que ha puesto en marcha el Málaga, pero todavía hay un digamos, diferentes criterios a la hora de ver lo que se le adeuda o no a Cifuentes, y por ello hasta que no liquide esa situación, en principio el futbolista no va a ser anunciado por parte del Elche. Ahora mismo el Elche tendría, con estos cuatro refuerzos, 16 futbolistas, pero hay uno que no entra en los planes del técnico, que es el delantero Claudio Medinal, que se le está buscando un equipo para que juegue cedido. De los que tampoco están entrenando porque no cuentan para Claudio Medina, está el famoso caso de Aaron Níguez, ya explicado suficientemente en esta emisora, que está buscando la manera de buscarle una rescisión o una cesión. A su hermano Johnny Níguez ya se le encontró la cesión de nuevo al Alcoyano, equipo que ha ascendido a la segunda división B. Manu Justo también ha sido cedido al Celta para jugar en el filial, en el Celta B. Y en estos momentos el Elche tiene un portero, Edgar Badía, tres centrales, Gonzalo Verdú, Josema y Dani Calvo, dos laterales, Sánchez Miño por la izquierda y Cifu por la derecha, aunque insisto, todavía no lo ha hecho oficial el club. Centrocampistas tiene dos, Nuque y Ramón Folk. mediapuntas Víctor Rodríguez, extremos, en principio podríamos decir que es la única posición que hoy por hoy parece cerrada, Josan y Jason Lucumí, extremos derechos, y Fidel y Tete Morente, extremos zurdos, aunque Morente es diestro, pero juega pierna cambiada, y en punta, Nino y Pere Milla con Claudio Medina, aunque Claudio Medina, como digo, no entra en los planes de Jorge Almirón. Bueno, tampoco entra en el Barça, el uruguayo, el íntimo de Messi, y sin embargo, pues sigue entrenando y no se sabe si al final se quedará o no. Depende de lo que insista Messi para que se quede. Pero bueno, casos aparte, ahora mismo el Elche tendría, como digo, 16 futbolistas más Cifu 17, quitando a Claudio Medina 16, hasta 22, 23, 24, que es lo que lógicamente se va a intentar, porque como ahora hay cambios de hasta 5, se mantienen los 5 cambios, pues a los entrenadores les interesa tener el máximo número de plantilla. Ya no es como antes que decían yo, con una plantillita corta de 20 y 22 jugadores, no, ahora mejor 23, 24, que te caben 5 en los cambios y cuantos más mejor, siempre dejando alguna ficha libre. Por tanto, las cuentas están claras, e incluso de alguno de los que están, que quedan del año pasado, alguno podría todavía salir, y no me refiero solo a Claudio Medina. Todo va a depender de si se encuentra en el mercado un futbolista mejor que el que tienes. Imaginemos, pues, por poner un ejemplo, que no digo que sea, pero que puede ser, que tienes en el lateral, en el extremo izquierdo, parece que está cubierto con Fidel y con Tete Morente, pero a lo mejor resulta que encuentras un jugador que entiendes que es mejor que Fidel y le abres las puertas a Fidel. Podría pasar. Digo Fidel, como puedo decir Josan, como puedo decir los centrales, Josema, Dani Calvo. Puede pasar, evidentemente. ¿Qué posiciones hay que reforzar? Pues prácticamente todas. Hace falta un portero que le meta competencia a Edgar Badía. Ya se empieza a hablar de algunos porteros, como Cuellar, del Leganés, que quiere seguir en primera división y tiene buen cartel. Hace falta, si finalmente Cifu, que está cerrado, se queda o viene, hace falta un lateral derecho, en principio, titularísimo. Hace falta como mínimo otro central. Ahora mismo tiene Gonzalo Verdú, Josema y Dani Calvo, otro central. Hace falta otro lateral zurdo que le haga competencia a Sánchez Miño. Ya tenemos entre portero y tres defensas cuatro posiciones absolutamente importantes. Luego en el centro del campo, mínimo dos. Un centrocampista organizador, que puede ser Raúl Guti, y un pivote más defensivo. Ahora mismo están Nuque y Ramón Folk. O sea, ya estamos hablando de dos centrocampistas. Un portero, tres defensas, dos centrocampistas. Por ahí ya tienen falta seis. Medias puntas, solo tienes a Víctor. Y además, viendo los precedentes, Víctor Rodríguez, por desgracia para él y por desgracia sobre todo para el Elche, se lesiona más que entrena. Necesitas al menos dos medias puntas. Ya llevamos 8. Y delanteros, y ya no cuento extremos, porque entiendo que con Fidel y Morente a la izquierda, Josan y Jason Lucumí en la derecha, vamos a pasar de extremos. Vamos a hablar de delanteros. Con los que cuente ahora mismo Nino y Pere Milla. Claudio Medina no cuenta. Pues necesitas mínimo, mínimo, mínimo, mínimo uno. Y si es posible, mejor dos. A mí me salen 10 fichajes más. Ahora mismo hay 3 fichados oficialmente. El director deportivo dijo 11. Yo antes de, en cuanto se ascendió, ya se veía que hacía falta media plantilla, pero además media plantilla titular. A mí me salen todavía 10 fichajes. ¿Entre 8 y 10? Pues claro que va a estar entre 8 y 10. Y que no haya alguna salida más. Y ahí entra, como os comentaba a principio de semana, el capítulo del presupuesto. Un presupuesto que es muy justo. Hombre, comparado con el del año pasado es una maravilla. De 5.600.000 que tenía en plantilla el Elche, ahora va a tener 31 millones. Pero no. No es así. 31 millones en plantilla, pero de ahí hay que descontar casi la mitad. Ya os lo adelantaba hace unos días. 6 millones que se van como premio a la plantilla y cuerpo técnico del año pasado por el ascenso, ya nos quedan 25, y otros 8 para los 12 futbolistas que se han quedado de la pasada campaña y que han visto cómo han duplicado y hasta en algún caso triplicado sus fichas por el ascenso a Primera División. Esto está estipulado así, cuando uno ficha, pues igual que Raúl Guti, cuando venga Raúl Guti o Morente que ha venido, esta es tu ficha. Pero si juegas 30 partidos o 35, un poquito más. Si marcas tantos goles, un poco más. Si nos clasificamos para jugar en Europa, joder, cómo suena eso, ¿no? Si nos clasificamos para jugar en Europa, espérate que lo repito otra vez que me ha gustado. Si el Elche se clasifica para jugar en Europa, oye, ¿por qué no? Más premio. Pues esto es lo que pasa, ¿no? Y cuando tú firmas en segunda, oye, este sueldo, esta ficha. Pero si jugamos el playoff, esta cantidad. Y si ascendemos, doblamos o en algunos casos triplicamos. Bueno, pues esto es lo que pasa. ¿Qué le queda de los 31 millones de euros al Elche? Le van a quedar en torno a los 17 para fichajes. De momento lleva 3 oficiales. Sánchez Miño, Lucumí y Tete Morente. Mastifu. Bueno, todavía no se ha hecho oficial. Y alguien dirá, pero si va a gastarse 4 millones si finalmente llega un acuerdo con Raúl Guti para pagárselos al Zaragoza en ese traspaso. Bueno, eso en realidad contabilizaría, no los 4 millones, si no estoy mal informado, no solo para esta temporada, sino que se te va todo el dinero ahí, sino mientras dure, de cara al concepto de la Liga, al límite salarial, mientras dure el contrato de Raúl Guti en el Elche. Que, por cierto, será de 4 años, igual que ha sido el de Tete Morente. A los jugadores jóvenes de 23 años, como es el caso de Morente o Raúl Guti, se les va a hacer contratos más largos que, lógicamente, a Sánchez Miño, por ejemplo. Lucumí tenemos las dudas, no sabemos si son 3 o 4 años. Pero bueno, por eso digo que no solo todo lo que reluce, que el Elche va a tener 31 millones en límite salarial, pero en nuevos refuerzos no se va a gastar los 31 millones, porque la mitad, poco menos de la mitad, lo tiene repartido ya entre los que se han quedado y sobre todo los 6 millones de la prima de ascenso, que eso sí hay que descontarlos. Vamos a hacer una pausita y nos vamos hasta Zaragoza para que nos hablen de Raúl Guti y de la última hora. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades, entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Noches para celebrar y disfrutar de la gastronomía de Elche en Águila Bar, con el menú degustación de domingo a jueves noche. Y todos los días desayunos, almuerzos, comidas y cenas, con los mejores productos de nuestros proveedores ilicitanos. Nos esforzamos por hacer bien las cosas. Águila Bar, en el centro, Altavix y Plaza de España. I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche está poniendo toda la carne en el asador por el fichaje de Raúl Guti, el centrocampista del Real Zaragoza, que si no recuerdo mal, además fue titular en los dos partidos de las semifinales del playoff. Bueno, pues para conocer un poquito la última hora, porque sabemos que el Elche ha hecho una última intentona subiendo 4 millones de euros, el jugador desde luego parece que por una parte quiere jugar en primera y por otra no quiere enfrentarse al Zaragoza, con lo que sin duda eso supone que el Almería, con el que lo tenía hecho hace 48 horas, no sería su destino. Pues vamos a conocer un poquito en Zaragoza cómo se vive aquello y también el perfil del futbolista, para el que conozca menos a Raúl Guti. Para ello nos ponemos en contacto con nuestro compañero de Radio Marca Zaragoza, Pablo Carreras. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Paco, compañero? Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se está viviendo allí el asunto de Raúl Guti? ¿Cuál es un poquito la última hora? Bueno, pues se está viviendo con tremenda incertidumbre, ¿no? Porque aquí el chico, como todos los canteranos que acaban saliendo, es muy querido, ¿no? Y duele mucho ver cómo gente que lleva toda la vida en el club acaba saliendo de esta manera y se fuga, ¿no? Esa fuga de talentos que tanto se nombra, pues duele mucho y se está siguiendo mucho porque además también las informaciones hasta hace, lo que tú decías, 48 horas apuntaban a que iba a salir hacia un rival directo del Real Zaragoza en esa pugna por ascender a Primera División. Y ahora parece que ha dado un giro radical y parece que Raúl Guti está mucho más cerca del Elche que de la Almería. Mira, por contarte un poquito la última hora, aquí varios compañeros apuntan a que el chico hasta hace 48 horas tenía el fichaje por completo, cerrado por el Almería. El acuerdo entre club, jugador y el club almeriense era total, pero una última intentona del Elche, como decíamos, ha hecho cambiar por completo la opinión del jugador, porque la prioridad del chico no es ni jugar en Primera División, ni ganar dinero, ni nada de eso. La prioridad de Raúl Guti es no jugar contra el Real Zaragoza en un ejercicio pues de zaragocismo, como hasta ahora no se había visto, y todo apunta a que el chico prefiere irse a Almería y perder mucho dinero, porque en lo económico, en lo salarial, Raúl Guti perdería mucho dinero en comparación con lo que hubiera ganado en Almería, y al fin y al cabo, en lo económico para el Real Zaragoza no se dista tanto la oferta de leche de la Almería, así que también apuntaban algunos compañeros que las relaciones con el Almería ya están completamente rotas y pues todo apunta a que Raúl Guti, si sale del Real Zaragoza, que todo apunta que sí, será rumbo hacia Elche, hacia Primera División. Bueno, pues sin duda estos son los giros que suelen darse en el mundo del fútbol. Cuando algo está prácticamente cerrado, pues puede cruzarse otro club y en este caso ya estamos viendo cómo efectivamente la oferta del Elche es de una cuantía menor, tanto en el traspaso para el Zaragoza como para el futbolista, pero aquí está claro, me da la sensación, Pablo, que va a primar más que la decisión del Zaragoza, quizás la decisión del propio futbolista, ¿no? Sí, el jugador ha pedido al Real Zaragoza que parara su salida hacia el Elche. Es el centrocampista el que se pone en contacto con el club y dice que paren esa salida hacia la Almería, que quiere irse al Elche, que prefiere no jugar contra el Real Zaragoza, que no quiere enfrentarse contra el club de su vida. Y lo que tú decías, ¿no? Parece que está más en la mano del jugador que del club, porque las pretensiones económicas del Real Zaragoza están marcadas, ¿no? Espera sacar unos 6 millones por Raúl Guti, y la oferta del Elche, como decíais, se movería entre los 4, 4 y medio más variables, que acercarían esa cifra a los 6, pero aquí el que pierde principalmente dinero es el jugador, ¿no? Porque lo que cobraría en el Almería era una auténtica burrada y el Elche no puede alcanzar esas pretensiones, pero aún así Raúl quiere irse a tierras alicantinas. Y te cuento que os lleváis, y si al final se acaba certificando esa salida, un pedazo jugador, ¿no? No tanto ya de futuro, sino una apuesta de presente. Era un chico que hombre, parecía muy claro que si el Real Zaragoza no ascendía a Primera División, Raúl Guti iba a jugar este año en Primera División, y de momento todo parece encaminado a que así sea. Sobre todo los aficionados del Elche lo han visto, algunos lo han descubierto, otros ya lo conocían en el playoff de ascenso, pero para los que todavía tengan dudas o no lo hayan visto, tú que lo sigues en estos últimos años, Pablo, ¿qué perfil es Raúl Guti? ¿Es un centrocampista de corte organizador? ¿Es un hombre que pueda jugar de interior? Lo hemos visto también por la derecha. ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues es un jugador sobre todo de mucho recorrido, de mucha fortaleza física, de piernas, ¿no? De, como lo llaman ahora los modernos, Paco, jugador de box to box, ¿no? Sí. Que tiene también mucha presencia en lo defensivo, pero también en lo ofensivo. También tiene buenas maneras con el balón, en esa organización, sobre todo en un doble pivote, rinde muy bien. Y también es un jugador que tiene cierto disparo desde fuera del área, que tiene cierta presencia en lo ofensivo. Es un futbolista total, Paco, ya no solo, como decía, de futuro, sino también de presente. Y la verdad es que te ofrece muchas soluciones en el centro del campo porque abarca muchísimo terreno de juego, tiene unas prestaciones físicas tremendas, es fiable en cuanto a lesiones, solo se le recuerda un pequeño bache hace dos temporadas. Este año ha jugado muchísimos partidos con el Real Zaragoza. Y ya te digo, Paco, es un jugador total que apunta a ser uno de los referentes de cualquier equipo de primera división al que vaya. Y si es el Elche, no tardará en hacerse con los mandos de ese centro del campo. Porque ya te digo, no solo en cuanto a nivel organizativo, sino también en cuanto a despliegue físico, tiene mucho que ofrecer Raúl Guti. La verdad es que nos recuerda en ese sentido a una de las joyas que teníamos que se llevó la Roma en el mercado de invierno, a Gonzalo Villar. Que era también un... Sí, puede ser similar. Quizás Gonzalo Villar destaca un poco más en lo ofensivo. Raúl Guti no pisa tanta área, no por así decirlo, ¿no? Ataca más en llegada, en segunda línea. Tiene disparos, sobre todo de fuera del área, no pisa tanta área como Gonzalo Villar. Pero sí que puede ser un perfil ciertamente similar al que decías, Paco. Pues Pablo Carreras, compañero de Radio Marca Zaragoza, te agradezco mucho estos minutos para darnos un poquito de ese perfil y de la última hora de Raúl Guti, que tiene todas las papeletas en las próximas horas para convertirse nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Que tengáis mucha suerte esta temporada en el Zaragoza, lo que os ha faltado en el playoff. Venga, Paco, a disfrutar en primera y espero vernos el año que viene por esos campos. Un saludo. Ojalá que sí. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues hemos escuchado ya el perfil de Raúl Guti, que está haciendo fuerza para que, primero, no tener que enfrentarse a su Zaragoza. La verdad es que casos de estos ya no se oyen, porque hoy en día el amor es al color, pero más que del escudo y de los colores, es del dinero. Por eso cuando escuchas un caso de estos, de un futbolista que en realidad lo que persigue es no enfrentarse a su club y prefiere perder dinero, hombre, algo también le hará tilín jugar en primera división, está claro, y por eso es destacable lo que ha dicho nuestro compañero Pablo Carreras. Hacemos una pausita y continuamos. En Box Mecánica Reyes siguen mejorando para ti, ampliando sus instalaciones para darte el mejor servicio. Ahora con alineadora de dirección de última generación y una línea pre-ITV. Si vas a viajar, hazlo con seguridad en Box Mecánica Reyes. Revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Box Mecánica Reyes, en Elche Calle Sabadell 1, Polígono Altavix. Teléfono 966-600-682. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol te regalan el abono para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Vuelta al trabajo, al colegio, a la rutina. Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Llévate un Kia Niro híbrido por tan solo 14.900 euros o un fabuloso Mini Cooper D por tan solo 13.500 euros. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en Teleelche, en Radio Marca. Por cierto que ayer se celebró en la sede de la Liga ese acto de bienvenida fundamentalmente sobre todo a los clubes que acaban de ascender, tanto a primera como a segunda división. Y el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, pues fue el encargado de poner la bandera de la entidad blanquiverde junto a la de los clubes que ya están en primera división, que es la categoría en la que va a jugar el Elche esta temporada. Un Buitrago que destacaba esto cuando hablaba en esa sede de la Liga, donde, por cierto, por el tema del protocolo del COVID-19, solo asistían los presidentes de cada club, no había más acompañantes. Espérate un momentito que lo encuentre, que lo tengo por aquí. El corte del presidente una vez ponía esa bandera de la Liga de Fútbol Profesional, o mejor dicho, la bandera del Elche Club de Fútbol en la sede de la Liga de Fútbol Profesional. Joaquín Buitrago. Y bueno, Elche tiene varios estandartes por los que es conocido, por el Misteri de Elche, por su milenario palmeral, por su famosa dama, pero futbolísticamente es conocido por ser el equipo que luce esa franja verde en su camiseta. Hace 5 años, pues bueno, dejamos de estar en primer plano de futbolístico en cuanto a categoría, incluso llegamos a salirnos de la Liga de Fútbol Profesional, la D3, pero bueno, sin mirar atrás, nos remangamos, nos pusimos a trabajar duro y después de algún error, porque no somos perfectos, pero bueno, un buen puñado de aciertos, hemos logrado que esa franja verde que luce nuestro equipo en la camiseta vuelva al primer plano. Venimos con muchas ganas de competir, venimos a dar espectáculo, venimos a sumar esfuerzos en este proyecto común que es la Liga de Fútbol Profesional y para conseguir que la misma siga siendo la mejor liga de fútbol del mundo. Muchas gracias. Pues las palabras del presidente del Elche Club de Fútbol, luciendo bandera, que no palmito, en la sede de la Liga, la bandera del Elche Club de Fútbol. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol, que ya es de primera división, eso ya lo sabíamos desde el día del ascenso, desde el día, creo que fue el 23 de agosto, ¿no? El 23 de agosto a las 23:53, si no recuerdo mal, por ahí, cuando llegó el golazo de Pere Milla, que nos costó ver que entraba, porque no acabábamos de creérnoslo. Saludo ya a nuestro compañero Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para que nos cuentes en primer lugar si ha habido movimientos en las últimas horas en el mercado de fichajes de Primera División. Sí, porque los movimientos siguen. Semanas anteriores no contaba prácticamente ninguno. Y últimamente parece que a la par que el Elche se empiezan a poner las pilas en Primera División. Empezamos con el Huesca, que se hace con los servicios del griego Siobas. El jugador se marcha al Leganés después de 3 temporadas y firma con el conjunto orcense. Se trata de un central de 32 años con una altura de 1,92 metros que firma para las próximas 2 temporadas. Seguimos con el Celta, que logra la cesión de Jason Murillo procedente de la Sampdoria. El club cuenta con una opción de compra a final de temporada y el jugador ya estuvo el año pasado con el conjunto celeste. Volverá a la zaga defensiva un año más. Y cerramos la sección, Paco, con el Real Madrid, ya que según ha comunicado hace unos minutos el diario Marca, Bailey y Reguilón viajarán mañana a Londres para firmar por el Tottenham. Ambos jugadores estarían viviendo sus últimas horas como madridistas. Reguilón dejará 30 millones de euros en las arcas del Madrid, mientras que el galés espera cerrar su fichaje en el club inglés. Y donde en el club inglés precisamente buscan pagar la mitad de su salario, que en el Real Madrid es de 17 millones de euros netos al año. Más o menos el presupuesto del Elche esta temporada. Netos, que brutos estamos hablando de prácticamente claro. 30 millones de euros le cuesta al Madrid Bale cada temporada. Pero claro, ahí falta algo importante. ¿Qué va a pagar el Tottenham de traspaso por Gareth Bale? Recordamos que el Real Madrid pagó casi 100 millones de euros por Gareth Bale. No creo que se vaya gratis, por mucho que se ahorre el Real Madrid en la ficha. Pero bueno, está claro que aquí ha funcionado a fogonazos, que no ha caído bien porque se duda siempre de su compromiso por pensar quizás más en el golf que en el fútbol, pero allí en Tottenham pues es un ídolo, sin duda. Vamos con una noticia, ya prácticamente lo adelantaba aquí el concejal de deportes Vicente Alberón el pasado lunes, pero parece que ya se ha publicado una especie de protocolo para volver a las competiciones deportivas para el resto de deportes, deporte amateur, juvenil, en fin, todos los clubes implicados. Cuéntanos. Sí, porque el concejal de deportes Vicente Alberola y técnicos de la Concejalía de Deportes se reunieron anoche con los presidentes de los clubes deportivos de la ciudad para trasladarles el protocolo de actuación en entrenamientos y partidos ante el inminente inicio de las competiciones aquí en Elche. El protocolo establece que no se permitirá el acceso de público a los entrenamientos, aunque sí a los partidos, respetando el aforo de cada instalación y cumpliendo con las normas básicas como el uso de mascarillas, el control de acceso y las medidas higiénicas. Leo brevemente las medidas que han impartido desde el protocolo. Los entrenadores de cada equipo deberán controlar la temperatura de sus jugadores y jugadoras antes de cada entrenamiento o partido. Ni deportistas ni técnicos deberán acudir a la instalación deportiva si han estado en contacto con algún contagiado, algo lógico. Será obligatorio el uso de hidrogel antes y después de cada entrenamiento o partido. Técnicos y deportistas llevarán sus propias botellas de hidratación que no podrán compartir. Los deportistas y técnicos deberán usar dos tipos de calzado, uno para la calle y otro para acceder a los terrenos de juego, y en cuanto al uso de mascarillas, esta será obligatoria en las zonas comunes y no comunes, pero no durante la práctica deportiva. Así que desde el ayuntamiento se pide responsabilidad con la vuelta de las competiciones a todas las edades aquí en la ciudad. Yo añadiría que para el público que sí se deja entrar a ver estos partidos, la distancia social, no ponerse juntos unos con otros, pero vamos, yo me imagino que eso ya lo tendrán en cuenta en la entrada. Vamos a hablar de fútbol sala femenino del Juventud de Elche, que estuvo a las puertas de conseguir el ascenso a la máxima categoría, a la Primera División Nacional, pero se quedó ahí, en el playoff. Cuéntanos, porque están ya de pretemporada, ¿no? Efectivamente, como bien dices, el Juventud de Elche femenino prepara su regreso a las pistas tras caer en el playoff de ascenso a Primera División el pasado mes de julio. La temporada 2021 se presenta con muchas ganas de volver a repetir la hazaña conseguida e intentar lograr el ascenso a la élite del fútbol sala femenino. El equipo dirigido por Alejandro Jiménez empezará la liga el fin de semana del 18 de octubre y ha sido emparejado dentro del subgrupo B del grupo 2 de segunda división. Esto es lo que comenta el propio entrenador para esta temporada. Nosotras en principio íbamos a comenzar la liga el día 3 de octubre, finalmente será el 18, dos semanas más tarde de lo estipulado, pero bueno, nos lo tomamos como dos semanas más de pretemporada para seguir trabajando y perfeccionando detalles. Objetivo, ¿no? Cómo afrontamos la temporada, sobre todo nuestra prioridad es crear un equipo que, como se suele decir, ¿no?, que la de al lado mate por la que tiene al lado en el campo. Y nada más, tenemos muchas novedades este año en el equipo, gente que se tiene que conocer aún y bueno, pues buscar nuestra identidad como equipo es nuestra prioridad. A partir de ahí, todos los resultados que puedan llegar, pues mucho mejor, ¿no? Siempre teniendo la perspectiva de que cada año tenemos que dar un pasito más hacia adelante. Por otro lado, el equipo franja y verde jugará este sábado a las 7:30 de la tarde su primer amistoso en el Esperanza Lac contra el Xaloc Alacant. También jugarán el 26 de septiembre contra el Futsal Alcantarilla, mientras que el trofeo Juventud organizado por el propio club será el 10 de octubre contra Hispania de Yecla. Bueno, pues vamos a desearles un buen arranque al Juventud de Elche para intentar conseguir pues estar arriba durante toda la temporada y conseguir ese objetivo del ascenso que por muy poquito no consiguieron la temporada pasada. Pablo, mañana viernes más. Mañana más y no te diría que mejor. Mejor, porque siempre mejor. Vale, pues mejor. Mañana, a ver si más mañana y mejor anunciamos fichajes de Elche. Mañana más y mejor. Gracias, Pablo. Hasta mañana, Paco. Hasta mañana y también a todos vosotros por la atención prestada. Que paséis una feliz tarde. Volveremos mañana, como siempre, en Elche en Punta, aquí en Teleelche, Radio Marca. A la 1:20 os esperamos. Adiós. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.